Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, continuamos en este Enredando las Mañanas de este jueves 14 de octubre y nos vamos en este segundo bloque a las noticias, ahora sí, noticias breves a nivel nacional. Como decíamos, como actualizábamos en el primer bloque, en esta primera noticia nos referimos a las organizaciones sociales de la unidad piquetera que están realizando cortes en los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en todo el país. ¿Sí? Las organizaciones sociales que integran la unidad piquetera anunciaron cortes y bloqueos de accesos a la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país para este jueves 14. Reclaman que el ministro de Desarrollo Social, Juan Horacio Zabaleta, dé respuestas al plan integral contra la desocupación, el hambre y la pobreza que le presentaron hace más de un mes, que plantea la generación de 1 millón de puestos de trabajo genuino bajo convenio por medio de un gran plan de obra pública y vivienda, financiado por el Estado Nacional, que incluya la construcción de viviendas en todo el país y la universalización de un seguro a la persona desocupada que cubra la canasta básica. Además, reclaman alimentos para los comedores populares. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires habrá bloqueo desde las 9 horas en las autopistas Buenos Aires-La Plata y Delepián, en Avenida General Paz y la Ruta 3, y en los puentes Pueyrredón, Saavedra y La Noria. También habrá un corte en Puerto Madero desde las 10 y una olla popular en el Obelisco a las 11 horas. A las 13:30 realizarán un acto de cierre frente al Ministerio de Desarrollo Social. Será la primer jornada de cortes a nivel nacional desde que Aníbal Fernández asumió el Ministerio de Seguridad. Los cortes y bloqueos en los accesos serán parte de una jornada nacional de lucha con medidas similares de cortes y bloqueos de calles y rutas en diferentes puntos del país como Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En la provincia de Buenos Aires también habrá cortes en la ruta 88 de Mar del Plata, en la avenida 59 de Necochea, frente a la municipalidad de Pergamino, en la avenida Rivadavia, frente a la municipalidad de Olavarría y en Tandil, frente a la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, entre otros puntos. En la ciudad de Buenos Aires habrá bloqueos desde las 9 horas, como decíamos, con todo hoy, la movilización piquetera en todo el país. Adolfo Pérez Esquivel y el Serpag interceden en apoyo a la gestión obrera de Cerámica Neuquén. Obreras y obreros de Cerámica Neuquén han difundido un comunicado en el que informan la presentación de Adolfo Pérez Esquivel y el Servicio Paz y Justicia en la causa judicial, manifestando su apoyo a la gestión obrera y exigiendo al gobierno provincial y a la justicia una solución al conflicto que reconozca la gestión obrera y que haya garantías a la producción. La presentación en la causa judicial del Premio Nobel de la Paz y el Servicio Paz y Justicia en apoyo a las obreras y obreros se da en el marco del conflicto que viene manteniendo la gestión obrera de Cerámica Neuquén, por el cual 80 familias vienen siendo parte de una ofensiva tanto de la antigua patronal como de José Brillo, ex funcionario del MPN, como abogado de un grupo de ex trabajadores. Cerámica Neuquén es una de las tres cerámicas neuquinas que se encuentra bajo gestión obrera desde el año 2014 y como venimos informando, ¿sí?, desde ANRED, en el mes de marzo se vio ante un revés judicial. Hace 3 años viene atravesando un remate producto de una demanda de obreros que no se sumaron a la gestión obrera, patrocinados por el mencionado ex funcionario Brillo. Se había logrado un acuerdo en una mesa de negociación con el gobierno y la anterior patronal para pagar deudas y juicios laborales. Pero en marzo, un juez laboral subrogante, Hugo Daniel Ferreira, emitió un oficio supuestamente de inspección con un protocolo para que un tasador ingresara a la fábrica. El estado de movilización permanente de los obreros junto a la solidaridad de las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos y el apoyo por unanimidad de la legislatura neuquina ha venido frenando estas decisiones judiciales. Los obreros han denunciado que se encontraba frenado el acuerdo para impedir el remate y desalojo y vienen exigiendo al gobierno provincial que intervenga activamente para impedirlo. La semana pasada los obreros presentaron escritos informando lo acordado en una audiencia en el juzgado civil convocada en el marco del concurso de acreedores en el que se solicitaron se suspenda la ejecución y se convoque una nueva audiencia con los ex trabajadores representados por el abogado José Brillo. En estos días se ha sumado a la causa Adolfo Pérez Esquivel y el Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, presentándose como Amicus Curiae, una herramienta jurídica para el por el terceros competentes pueden presentarse en procesos judiciales de interés público. Las y los obreros de Cerámica Neuquén y el Sindicato Ceramista valoramos enormemente el apoyo del SERPAJ y Adolfo Pérez Esquivel y seguimos exigiendo una salida que contemple la defensa de los puestos de trabajo y la gestión obrera, afirma el comunicado. Bien, seguimos con la tercera noticia. Primera marcha del orgullo en Esteban Echeverría el sábado 27 de noviembre a partir de las 16 horas en la Plaza de los Fundadores, Monte Grande. Organizaciones sociales, políticas, culturales, colectivas y autoconvocadas realizarán la primera marcha del orgullo en esta localidad del conurbano sur. En diálogo con ANRED, Sebastián Martínez, uno de los organizadores del evento, explicó: los motivos y sentires son varios. Vamos a celebrar, memorar y visibilizarnos, exigir y reivindicar nuestros derechos e identidades diversas y disidentes. Por eso, el 27 de noviembre, a partir de las 16 horas, frente a la estación de Monte Grande, nos daremos la cita. Comenzaremos a marchar desde la Plaza Los Fundadores y haremos una fiesta en la Plaza Mitre. Asimismo, desde la organización explican que habrá exposiciones sobre las distintas luchas del colectivo, feriantes, artistas, mesa de difusión y prevención y una radio abierta. La jornada culminará con un festival a pura música y brillos. Finalizaron. Paros y movilizaciones de profesionales de la salud en todo el país por paritarias y condiciones laborales. La presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, FESPROSA, María Fernanda Boriotti, anunció que esta semana buena parte del país sanitario estará en conflicto debido a las trabas en la negociación salarial. En La Rioja habrá tres paros de 48 horas los días 13 y 14, de 24 horas el 21 y de 48 horas los días 27 y 28. En Chubut se realizarán en un paro de 72 horas del 13 al 15 de octubre y el jueves 14, o sea hoy, movilizan al Ministerio de Salud de Rawson. En Córdoba concentrarán en los hospitales Domingo Funes y Colonia Santa María. En Catamarca, Aprosca FESPROSA marchará este miércoles 13. A estas localidades se suma Santa Fe con un paro de 24 horas para el día jueves 14 y en caso de no tener una propuesta superadora pararán nuevamente por 48 horas la próxima semana. En tanto, en Buenos Aires, tras la propuesta del gobierno, se realizarán asambleas en todos los hospitales bonaerenses convocados por SICOP y un Congreso Nacional de Delegados el próximo 15 de octubre. Así lo anunció María Fernanda Boriotti, presidenta de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, en el sitio del gremio. Esta semana, buena parte del país sanitario estará en conflicto debido a las trabas en la negociación salarial, remarcó y agregó: Veo con preocupación la definición del Ministerio de Salud de la Nación de no habilitar una paritaria nacional de salud para mejorar las condiciones de trabajo y salario del 500.000 de trabajadores de la salud pública. Esta decisión también está acompañada por la de no invertir en la mejoría salarial de los trabajadores del sector por parte de las autoridades centrales, destacó. En la misma línea agregó: este estado de conflictividad permanente amerita una mirada sobre la situación de los trabajadores de la salud por parte del gobierno nacional, de las provincias y los municipios, que verdaderamente se haga cargo del retraso salarial y de las difíciles condiciones de trabajo en las que se desarrolla la tarea, finalizó Boriotti. Las medidas de paro activo, movilización y asamblea se extenderán a lo largo y ancho de todo el país. Continuamos y ya van 7 meses sin Tehuel. La impunidad es la respuesta que ha dado hasta el momento. El lunes se cumplieron 7 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre. Desde esa mañana, desde la Coordinadora por la Aparición de Tehuel, realizan un corte para exigir que la impunidad termine en la Rotonda 32 y 122 en la ciudad de La Plata. Asimismo, se realiza una radio abierta, pintadas, intervenciones artísticas. La jornada culminará con una conferencia de prensa junto a Andrés, el papá de Tehuel. Tehuel salió desde San Vicente con destino a Alejandro Korn a trabajar, nunca volvió y sigue sin aparecer. El lunes se cumplieron 7 meses de su desaparición y su familia continúa exigiendo la búsqueda. Frente a la falta de avance en la investigación, ni de parte de la fiscal, ni del Ministerio de Seguridad, ni de los ministerios, exigimos la búsqueda, explicaron desde la coordinadora por parte de la aparición de Tehuel mediante un comunicado. Y agregaron, exigimos a los gobiernos y al Estado que hagan su trabajo y busquen a Tehuel. Por otro lado, la impunidad es la respuesta que hasta el momento nos han dado. Hoy se cumplen 7 meses y cortamos la ruta para hacer más fuerte nuestro grito. Queremos justicia, queremos la aparición con vida ya de Tehuel. Desde las 10:30, la coordinadora realiza un corte en la rotonda de 32 y 122 en la ciudad de La Plata. Realizarán una radio abierta e intervenciones artísticas y finalizará con una conferencia de prensa en la que participará Andrés, el padre de Tehuel. Bueno, pasamos al plano internacional, nos vamos a India. Así 8 manifestantes mueren en una protesta de trabajadores agrícolas. En India al menos 8 personas murieron el domingo en el estado norteño de Uttar Pradesh después de que un vehículo arremetiera contra una multitud que participaba en una manifestación liderada por agricultores. El automóvil pertenece a un ministro federal cuyo hijo fue arrestado en relación con el ataque. Los agricultores del país han estado protestando durante alrededor de un año contra 3 leyes agrícolas promulgadas por el ministerio por el primer ministro Narendra Modi, que favorecen a las grandes empresas. Los agricultores se comprometieron a intensificar la presión ejercida contra el gobierno de Modi para que derogue dichas leyes que han desregulado los mercados agrícolas y desmantelado protecciones claves respecto a las condiciones laborales y los ingresos de los trabajadores del sector agrícola del país. Desde noviembre de 2020, millones de agricultores y personas contrarias a estas reformas han realizado varias huelgas en todo el país a modo de protesta. Bien, seguimos, nos vamos a Estados Unidos. Esperan rehabilitar unas 300.000 clínicas para abortar. El gobierno del presidente Joe Biden anuló el lunes la prohibición de que las clínicas de planificación familiar envíen a pacientes a proveedores de aborto al eliminar una restricción de la era de Donald Trump, mientras las batallas políticas y legales sobre la interrupción del embarazo se agudizan desde Texas hasta la Suprema Corte de Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos indicó que su nueva regulación restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma como funcionaba en la administración de Barack Obama, cuando las clínicas podían referir a las mujeres que querían abortar con proveedores de ese servicio. El objetivo es reforzar y restaurar los servicios, comentó el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Javier Becerra. Los grupos que representan a las clínicas de planificación familiar señalaron que esperan que la medida adoptada por el gobierno de Biden logren que regresen alrededor de 1.300 instalaciones locales que se fueron en protesta por las políticas de Trump. Planned Parenthood, el mayor proveedor de servicios de aborto, publicó en Twitter que sus centros de salud esperan regresar. Pero el grupo criticó parte de la regla de la administración de Biden que permite a los médicos particulares que se oponen al aborto no proporcionar referencias. La administración dijo que eso es de conformidad con la ley federal aplicable. Vamos a Ecuador. Pueblos originarios activan derecho a la resistencia. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, anunció el lunes que tomó la decisión de activar el derecho a la resistencia ante la negativa del gobierno del presidente Guillermo Lasso de suspender el alza en el precio de los combustibles. Luego de sostener un diálogo con el mandatario, la organización que agrupa a pueblos originarios indicó en su cuenta de la red social Twitter que tomó la decisión de convocar de manera urgente a un consejo ampliado y a una asamblea extraordinaria con toda la estructura orgánica. Dijo que además fortalecerá las acciones efectivas por la unidad y activó el derecho a la resistencia. La CONAIE acusó que no hubo apertura por parte del Ejecutivo en los temas planteados, entre ellos suspender el incremento del precio de los combustibles. El presidente ecuatoriano, quien asumió el poder en junio pasado en declaraciones a la prensa local, calificó el diálogo como constructivo, pero se negó a suspender el alza de los precios de los hidrocarburos. El presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, apuntó por su parte que llegaron al encuentro con la esperanza de tener respuestas concretas a un problema concreto, la crisis económica. Sin embargo, de los temas planteados, sobre todo en el tema de combustibles, no hay ninguna razón por parte del presidente. Bien, nos vamos a Haití. Grupos sociales van a huelga ante el aumento de la violencia. Ante la escalada de inseguridad que vive Haití en los últimos meses, varios sectores sociales llamaron este lunes a la huelga con el cese de actividades en Puerto Príncipe, capital del país, como la disminución del transporte colectivo y el cierre de comercios y escuelas. La Federación Protestante no abrió sus instituciones, excepto los centros de salud, para denunciar el asesinato del diácono Sidney Lafail, baleado en las puertas de la primera iglesia bautista de Puerto Príncipe, a pocos metros del Palacio Nacional. Ese hecho ocurrió el pasado 26 de septiembre, cuando individuos armados irrumpieron en el templo, secuestraron a la esposa del diácono y dispararon contra los fieles. Algunos de ellos resultaron heridos por las balas. Por su parte, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos Solidarios de Haití reclamaron la renuncia del director de la policía, León Charles, por la inseguridad y los asesinatos en el país. Con su incapacidad para dar resultados al frente de la Policía Nacional de Haití, León Charles debe retirarse, demandaron en un comunicado tras el secuestro del pastor Jean-Marie Ferret Jospe, quien fue llevado a la fuerza el pasado 3 de octubre en medio del culto en su iglesia Jesús Center. Los profesionales lamentaron el aumento de la precariedad y la impunidad con la que actúan los grupos armados beneficiados por la complicidad de ciertas autoridades políticas y económicas que se están multiplicando en todo el país. Otros sectores, como los transportistas y el de subcontratación, criticaron la inflación, la crisis económica y la gestión de los desplazados ante la violencia de las bandas armadas. Ante esta huelga también se siguen uniendo. Bueno, y finalmente nos vamos a Colombia. Así denuncian asesinato de líder indígena en Cauca. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, denunció este martes el asesinato contra otro líder indígena en Colombia. En esta ocasión el hecho suscitó en el municipio de Buenos Aires, localizado en el departamento del Cauca. De acuerdo a INDEPAZ, la víctima respondía al nombre de Rubén Darío Valencia Chico y pertenecía al resguardo indígena de Las Delicias, municipio de Buenos Aires. El hombre fue asesinado en la vereda Belo Horizonte. Hasta allí llegó un grupo armado y le disparó, causándole la muerte, acotan. A principios del presente año, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta por el alto grado de peligrosidad en el departamento, especialmente por amenazas contra la Guardia Indígena, representantes de consejos comunitarios, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz. Las autoridades colombianas detallan que en el Cauca operan los siguientes grupos armados ilegales: la columna móvil Jaime Martínez del Comando Coordinador de Occidente, el Ejército de Liberación Nacional, las Águilas Negras, las Autodefensas Gitanistas de Colombia, panfletos del EPL y grupos armados residuales. INDEPAZ alerta que en lo corrido del año han sido asesinados 134 líderes sociales y desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 hasta la fecha, 1.249 han sido ultimados en varios departamentos del país. Cifras terriblemente escalofriantes. Bueno, muy bien, este fue entonces el panorama de noticias, un repaso de noticias breves a nivel nacional e internacional que completamos en este segundo bloque aquí desde Radio Roja en Casa Grande. Esto es Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.